Aquí comienza Trastorno Tripolar 160, la terapia radiofónica que regularmente la estulticia representa. Acomoden su aposenta, prepárense su absenta con sabor a menta que la cosa se rusenta porque el Trastorno Tripolar 160 aquí se presenta. ¿Qué obsesión? Siempre la misma obsesión, que se va a acoplar, que no se acopla, que se apaga solo. Ah, amigo, ¿cómo controla usted de esto de la electrónica, No, es el aparato lo hace solo. Ah, el aparato, ¿no? Porque usted no puede dar mucho de sí, ¿no? Confiese, porque ha venido tarde. Y encima llega tarde y está pidiendo el doble de medicación. No, muy mal, muy mal. Llegó tarde y además tengo una excusa que ya les contaré luego. Sí, usted siempre tiene excusa. Ya bueno, quien tiene derecho a conocer qué es esto es la audiencia. Presente el programa. Buenas noches a todos los pacientes. Aquí comienza una nueva... Aquí comienza una catástrofe nova. En abril acaba de tirar la medicina. Se está provocando aquí una situación un poco tensa. Esto es caótico. El protocolo se ha roto, el protocolo, pero no pasa nada porque para eso está el timbre. El timbre siempre está ahí para que nos saque de los apuros. ¿Pero ha dicho usted qué programa es este? No es ningún programa, es una terapia. Trastorno tripolar. Programa terapéutico. Trastorno tripolar, chaval. Y el 160. Eso. Esquiando por una pendiente que se va inclinando progresivamente, nos aceleramos a cada momento, pero no podemos detenernos, haciendo equilibrio para no caernos, bajamos veloces sin poder movernos, pero de repente surge lo imprevisto. De cama desde aquel suceso, con los huesos rotos y el lleno de yeso, yo ya no repito el experimento, pues la consecuencia es un tormento. ¡Ay, ay, qué El correo español El Pueblo Vasco de hoy afirma que ya es hora de llamar a las cosas por su nombre y de decir que los vascos forman un pueblo con clara personalidad étnica y cultural, constituido por hombres y mujeres notablemente sensibilizados a las cosas de su tierra, pero que nunca se distinguieron por su extremismo, por la aceptación de la violencia o por la repulsa sistemática al resto de lo español. Nada más lejos de un nacionalista vasco, continúa el correo español, el pueblo vasco, que los procedimientos y las fuentes inspiradoras de los activistas de la ETA, que beben sus aguas doctrinales en el comunismo prochino y actúan con arreglo a los cánones del terrorismo. La revista milanesa Época, de gran tirada, publica esta semana una amplia información sobre el juicio a los activistas de la ETA. con estas imágenes de pueblos y de premios cerramos por hoy nuestra edición de Telediario. Buenas noches. Señor de Acepan, instaure la dictadura, que si no esto es un caos. Sí, sí, ya me estoy dando cuenta, pero también es normal, porque hoy es el último día de invierno. Dentro de unas horas comenzará la primavera. Oh. Y entonces las personas se comportarán de otra manera. Entonces digamos que estamos en un proceso donde los pacientes están un poco alterados, ¿no? Porque eso, yo no sé qué le pasa al doctor en Alapril. ¿Sabe usted que hace 5 años usted comenzó la terapia y no ha avanzado nada? Joder, cómo pasa el tiempo. No somos nada. Ya decía yo que la barba, ¿por qué tendré la barba blanca? ¿Sabe lo que pasa? Claro, de venir aquí tantos años. A pesar de que parezca que no hay evolución, sí que existe. Porque recuerdo aquellos tiempos en los que usted venía a la terapia con un hacha. Que todos decíamos, ¿no? Sí. Sí. Ahora no, ahora vengo con un amigo. Viene con un amigo, invisible, que lo ha transformado en un peluche, que da bastante asco, por cierto, ¿eh? Sí. Se llama Cylon. Cylon. Es un y saca la lengua. Tenemos una paciente, iba a decir, pero ¿cómo la podríamos denominar? Bueno, ella se llama Octovite, buenas noches. Buenas noches. ¿Usted cree que va a sacar algo de provecho aquí? Yo creo que sí. Sí, algo sacaremos. Sí, bueno, ya de momento tiene medicina, que eso siempre es un paso imprescindible para la evolución. Que es golosina. Pero es medicina. La medicina, que es golosina. Pero, sin embargo, Sintrón ha venido más dinámico que nunca. No sabemos por qué. Di algo, Sintrón. Sintrón, ¿qué le pasa a usted? No, nada, solo... Ponga usted esa voz erótica que sabe. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo ya ha arreglado el timbre? Sí, bueno, ahora tenemos duelo de timbres, porque hay dos. Sí. Entonces, vamos a ver quién es más rápido. ¿Alguien presenta alguna canción en algún momento? No, pero ¿qué canción? Pero aquí no hablamos de canciones. Aquí hablamos de lo que... Aquí hablamos de las herramientas que usted necesita. Eso ocurrió la semana pasada, que no estaba donde para... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, por cierto? Sí, bueno, nada. No, qué va. Falso. No pasó nada. Venga, un programa ordenado. Presenté una canción y repetimos grupos del programa anterior. Wow. No pasa nada. Hablamos muy bien de usted. A eso. Eso siempre. Eso siempre. Es más, yo tengo, y además para que se vea la evolución del señor en Arapil, tengo un documento. ¿Qué está con la merienda? Que es el que me ha hecho llegar tarde. Y, ¿ah, sí? Sí, es una especie de pequeño resumen de lo que dijo el señor en Arapil en el último programa. Escuchen, escuchen. Porque ves, y bueno, que hoy es toda que bueno, yo creo que como se están riendo y no les interesa lo que decía el señor Lapid, les remito al anterior programa. Mira, no me he enterado. ¿No se ha enterado? Es que no lleva casco. Háganme unas cuantas copias, por favor. Vale. Eso bueno, para... vale, continúen con el contenido. Hubo un contenido sesudo, ¿no? Pero muy sesudo es el timbre. Venga, venga. Ay, mira, ya está fallando, ¿eh? Voy a tener que robarlo. Es que me ha llevado 2 minutos de trabajo, entonces tendría que aprovechar otra vez. No, vale. No, yo creo que... Denle al timbre otra vez. Hoy me suena todo raro. Venga. Pagar impuestos es comprar bienestar. Usted y yo lo sabemos. Pepe no. O sea, sí. Él cree que los baches se arreglan solos. ¿Lo cree realmente? Que gritar ¡arriba Perú! Es suficiente para que el Perú de veras vaya para arriba. Porque total, los hospitales, la educación y la seguridad no cuestan nada. No le cuestan a él. Porque eso de pagar impuestos es para bien para otros. Él es Pepe el vivo. Y nadie se da cuenta que defrauda al fisco. ¿Nadie? Pepe, mira qué guerra avisada. Pepe, Pepe, hasta que la administración tributaria, que trabaja incansablemente, detectó sus irregularidades y lo puso a disposición de la justicia. Y muy contra su voluntad, Pepe tuvo que cambiar de domicilio. Ahora va a tener tiempo suficiente para meditar la verdad de esta frase. Pagar impuestos es comprar bienestar. Se burló de ti. Todo fue mentira, todo fue una farsa. Lo que yo le pedí para siempre lo perdí. Pues se burló de mí, se burló de mí, se burló de mí, se burló de mí. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya se burló de mí, se burló de ti, se burló de mí, se burló de ti. Will, dime ahora lo que hago, si ya todo lo perdí. No se debe en este mundo darlo todo por un sí, pues se burló de mí, yeah, yeah, yeah. Se burló de mí, yeah, yeah, yeah. Se burló de mí, yeah, yeah, yeah. Se burló de mí, yeah, yeah, yeah. Ya, ya, ya, ya. Se burló de mí, se burló de ti, se burló de mí, se burló de ti. Will, no me hables del pasado, porque he sido un infeliz. Yo pensé que me quería y engañado solo fui. Pues se burló de mí, yeah, yeah, yeah. Se burló de mí, yeah, yeah, yeah. Se burló de mí, yeah, yeah, yeah. Se burló de mí, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Se burló de mí, se burló de ti, se burló de mí, se burló de ti. Pero ahora tú, no, no, no te burlarás, no, no, no te burlarás, no, no, no te burlarás, no, no, porque aprendí. Se burló de mí. Porque ves, y bueno, y bueno, bueno, y claro que nos vamos a reír, porque, de todas formas, porque hoy, sí, perdone que le interrumpa, doctor, sí, Renal April, hoy es el Día Mundial de la Felicidad. Sí, por eso estamos tan felices. Por eso nos reímos. No, no me ve la cara que tengo. ¿De qué? ¿De qué? De felicidad absoluta. De anormal. Sí, bueno, eso ya siempre. O sea, la normalidad es donde está la belleza. A mí me tiene preocupado aquí un paciente, sí, Risperdal. ¿Por qué? Porque por lo visto las últimas terapias, que yo no asistí, está muy poco participativo. Es un hereje. Y se encierra en su pensamiento. No, el pensamiento no tuve nunca, yo siempre fui una persona sana. ¿Pero por qué usted de pronto tiene ese impulso artístico y tiene que crear? Porque ha dejado de confiar en la química y está buscando otra alternativa a terapéutica, ¿no? No, eu nunca confiei na química, nin na alternativa, nin na terapéutica, nin na hermenéutica. Ah, yo pensé nin que na náutica. Yo pensé que dibujaba, na náutica menos que ninguna. Que dibujaba para expresarse e curarse e esas cosas. No, eu solo fago cosas para empeorar. Pero usted se está dando cuenta que es una influencia maligna, porque sí, tenemos aquí a la nueva paciente que todavía que ella está liada con el dibujo, no entiende muy bien el protocolo y entonces pues ya está interpretando mal y está creando. No queremos que usted cree nada, porque nosotros no creemos en eso, ni siquiera en qué era, que antes hablábamos, lo que sería arte terapia. Eso es de buen rollista. ¿Risoterapia? No, he dicho arte terapia. ¿Ah? Trepanación. Eso de dibujar, ¿qué es eso? ¡Lobotomía! ¡Ya! ¿No? No lo sé. Lobotomía terapia. Eso. Esa no falla. Está perdiendo esto, fuelle. Está perdiendo fuelle. Bueno, vamos a leer. Lobotomía. Lobotomía. Lobotomía. Serás tú loco bandido, bandido. Otro amigo. A ver, que la tijera está ya oxidada, no se puede cortar tanto, venga. Vale, venga, dale. We hate the pink section, we hate this world, we hate the Chronicle and your wife, we hate your future kids. Joel, Sullivan, we're gonna beat the shit out of you! We're gonna beat the shit out of you, we're gonna beat the shit out of you, we're gonna beat the shit out of you, kill the hippies and I kill you! se habla mucho del planeta Hercóbulos o planeta rojo, llamado así por los científicos. ¿Es cierto que este planeta chocará con la Tierra? Bueno, lo que usted está diciendo está ya debidamente comprobado en todos los observatorios del mundo. Más quiero aclarar que el choque será de tipo electromagnético. No es un choque físico de masas. Es claro que si el planeta Hercóbulos pasa demasiado cerca de nuestro planeta Tierra, tiene que producirse una catástrofe. Sucede que Hercóbulos es un mundo gigantesco. Podríamos asegurar que es varias veces más grande que Júpiter, el titán de nuestro sistema solar. Y al pasar cerca de nuestro mundo, tendrá que producir una revolución de los ejes de la Tierra. Entonces los mares cambiarán derecho y las tierras actuales se sumergirán entre el fondo mismo del océano. Mas antes de que venga la catástrofe esta de la revolución de los ejes de la Tierra, el fuego entrará en actividad. Indubitablemente, conforme el Hercóbulos se vaya acercando, el fuego líquido que existe en el interior de nuestro mundo saltará a la superficie. Y entonces aparecerán volcanes en erupción por todas partes, acompañados de fuertes terremotos. Y caerán todas las grandes ciudades del mundo. Nueva York, París, Londres, Buenos Aires y hasta nuestro querido Distrito Federal en México. Nada se salvará de la hecatombe. Los que no crean, pues que no crean. Hechos son hechos y ante los hechos tendrán que rendirse. Así pues que Hercóbulos se acerca y está a la vista de todos los observatorios del mundo. Ya existen mapas estelares donde se nos muestra la órbita de Hercóbulos. Pertenece a un sistema solar llamado Pilo y es obvio que tendrá que pasar muy cerca de nosotros tal mundo. Es demasiado gigantesco y tiene que producir en nuestra Tierra terribles convulsiones. Así pues, Hercóbulos traerá el duelo del fuego y del agua dentro de nuestro mundo. Y todo lo que actualmente existe dejará de existir dentro de poco tiempo. Que las gentes no crean, que se ríen, ¿qué importa a la ciencia? Y que a nosotros, escrito está, que el que ríe de lo que desconoce está en el camino de ser idiota. Esta es una terrible afirmación. Así pues, en nombre de la verdad, tengo que decirles a ustedes que Hercóbulos está cerca. Falta de comunicación, me han dicho una cosa diferente, están hablando del día de alegría y hoy tocaba penitencia. Bueno, pero es compatible, porque claro, la penitencia trae alegría con alegría para poder soportarlo, yo creo, ¿no? Sí, porque nos va a dar la recompensa de ir al cielo. Usted aquí ha traído una serie de artilugios y no, yo he traído aquí a un Cristo que es el Cristo trastornado de la cofradía del Instituto de Ciencias Infusas, o también llamado Jesús el Tripolar. Y entonces quería que saliéramos en procesión, como debe de ser, ya que él no coincide el programa con la Semana Santa, para que por lo menos se nos note nuestra devoción y nuestra cofradía pues salga a pasear. Por eso había propuesto que hiciéramos aquí una procesión, que yo tendría el placer de narrar y cantar la consiguiente saeta, que suelo cantar. Además tenemos todos, tenemos vino y medicamentos. O sea que podemos aquí comulgar, sí, como Dios manda. Tenemos eso y la tontería encima, la como siempre, entonces no nos falta nada. Octavite, usted, yo sé que quiere comulgar, pero simplemente para tomar medicación, ¿no? ¿O qué? Sí, sí, sí. Sí, ¿qué es eso? Pero usted acérquese. Para llevar mejor la penitencia. Pero usted sabe que eso es la sangre de Cristo. Sí, pero bueno. Bueno, pero luego no, se no, mea, ¿no? Luego, no se, no mea. Si luego se mea. Eso. Bueno, la cerveza más que la sangre sería lo que sale de los riñones, ¿no? Más que la orina de Cristo. La orina de Cristo, bueno. Sí, claro. De verdad, muy bien, muy bien. Sí, señor, usted lo ha dado, ha dado la clave. Ha dado la Tenemos clave. La orina de Cristo. Que se nos atraganta aquí ese intro. Ay, señor. Entonces, de todo. Cuando ustedes estén preparados, hacemos la... Además, hemos traído una cámara para grabarlo a nuestros oyentes. No, no, esperen. Y dale. Que todavía no ha salido el Cristo. A ver, que todavía no ha salido el Cristo. A ver. Venga. Se procede al lanzamiento del Cristo trastornado, Jesús el Tripolar. La solemnidad y recogimiento avanzan por el estudio y suena la banda de trompetas, no tenemos tambores, del Instituto de Ciencias Infusas. Con alegría y fe en la curación, este Cristo tiene una gran tradición y fervor en los centros de salud mental de todo Madrid. Vamos allá, arriba con él, valientes. Venga ese Cristo. A ver, ¿quién me presta una escalera para subir al madero y quitarle los clavos a Jesús el Tripolar? Venga, ahí, nos arrancamos. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué dolor de cabeza más grande tengo! ¡Ay, ay! Te imploramos, Señor, quítanos la tontería. ¡Ay, ay, ay! Entre petas y birras, Señor, déonos la fe. ¡Ay, ay, ay! Tengo la voz peor que otros años, ¿eh? Acaban de doblar la esquina de la mesa y ya vienen directamente la procesión con sus cachirulos y sus trompetas y se aposentan. Y esto ha sido por hoy, espero que en futuros años se vuelva a repetir la procesión de nuestro Señor, el Jesús Tripolar, de la Cofradía de Ciencias Infusas. Hasta el próximo año. rosa en tus labios que con el viento se fue. Una noche de San Juan te cruzaste en mi camino, pero se opuso el destino a que fueras para mí. Una noche de San Juan. Café soluble y al instante, pero que sigue sabiendo a café. Columba, el más grato café de la sobremesa, ahora al instante. Columba ha hecho soluble el gusto del café. De la nueva ola. Nos gustan los chocolates Loyola. Chocolate Loyola. Cacao Loyola. Bombones Loyola. Deliciosos productos de chocolate Loyola. Asadora Carmela, todo a la plancha con Asadora Carmela. La Asadora Carmela es única para asar a la plancha sin que las comidas se peguen o pierdan sabor. Compre hoy su Asadora Carmela tamaño 20 centímetros solo por 39 pesetas. Es otro producto Carmen. A cada plato el punto COE y su comida sabrá mejor. Aceite COE, puro de oliva, aceite COE es superior. Aceite COE, el punto exacto de su sabor. Trastorno tripolar quinto aniversario. Nos hacemos crónicos. ¿Qué se habían creído ustedes? ¿Que no llegaba esta sintonía? A ver, ¿por qué muestra usted esta extrañeza? Pero esto es la... ¿Qué esperaba usted? Da igual. ¿Qué esperaba usted? Otra sección, ¿no? Sí, yo también. ¿Se ha saltado usted la escaleta? Uy, que no, ¿qué escaleta? A escaleta. A escaleta. A ver, a que estemos todos aquí tatuada, no peito, a escaleta. Entonces, ¿hay sección suya? Sí, claro. Ah, vale. Por favor. No, es que... He dicho, primero esa sección, luego la otra y luego la a que falta. Que... ¿No? Y usted me ha dicho, bueno. No, que están llegando esto de las nuevas redes. Está... No, pero, otra vez la sección. No, lo que pasa es que era diferente orden. Vamos a ver, exacto, sí. O sea, nos hemos desordenado. Si no, el doctor Hernán April nos aturde con tanto conocimiento. Pero yo es que, mire usted, en mi escaleta lo que veo es que voy a tener una vida larga y voy a tener muchos amores, pero no veo otra cosa. No, ¿ves? ¿Es de cartos? Me pasan la escaleta. dieta correcta, yo la leeré, pero yo la que veo es... Ah, yo voy a tener una vida larga. No, no, usted mañana mismo le ha dado un amago de infarto, perdona, sí, que le diga. Sí, sí, sí, sí. Pues mañana, mira, ¿no? Aquí lo pone, aquí. No, ahí, pues, pon ahí, sí. 21, sí, aparte, primavera. Está en Lavapiés, este barrio dos infartos. Aquí infartase todo sin parar. Demasiada felicidad. Infartos y ictus. Claro. Cabido dos. Sí, porque... Sí, dos fueron al final. E golpes contra buenos contundentes desconocidos. Nos ponemos serios. ¿Usted qué? ¿Dinamismo? Ah, bueno, pero ya es mi sección o es la sección de... Empezamos otra vez la sección, ¿no? A ver, porque aclarémonos. ¿Pero esta sección o la otra? Ya empezamos. Esta, venga, a ver. 3, 2, 1, 0. Ah, no, pues me he equivocado. Vale. Papá, venga, todos juntos. Papá. Bueno, queridos radioyentes, después de nuestra procesión en honor al Cristo, o mejor dicho, Jesús el Tripolar, qué mejor que en esta sección de ¿Pa' qué? Hablar de un poco de curiosidades de la próxima Semana Santa, que no tendremos el gusto de hacer programa y entonces nos hemos anticipado. Queridos radioyentes, Semana Santa... Es tradición ayunar 40 días, se llama la cuaresma, es una penitencia, solo una comida al día, merece la pena porque, queridos hijos míos, Dios nos espera al final del camino. A mí no, porque tengo más de 59 años y no tengo por qué hacer la cuaresma, así que joderos. Bien, el capuchón... ¿A partir de qué edad? ¿A partir de qué edad? 59 años. Usted tiene que hacer cuaresma, qué joven. Se jode. No me coma carne, Que le veo. ¿Cuáles son los alimentos prohibidos? Solo hay que hacer una comida así, la carne y una comida al día, ¿eh? Esto es como los moros, y en el fondo las religiones monoteístas... Y verdura, ¿no? Están, sí. Los alimentos prohibidos son aquellos que no permiten acercarse al micro cuando se habla en este programa. ¡No lo sabía! Esos alimentos son muy malos, malísimos. Bueno, venga, voy a ir rápido con las más graciosas porque veo que tenemos aquí un desmadre muy grande y, en fin. ¿Por qué se suelta un preso en Semana Santa? ¿Alguna vez lo habéis planteado? ¿Porque ha tomado demasiado café? ¿Eh? ¿Porque ha tomado demasiado café? No, ¿por qué se amnistía un preso? Se ha dicho porque se suelta un preso. Habré entendido algo raro. El mejor chiste del mundo. Por Dios. Joder, mi madriña querida. Eso grábatelo, porque aquí para no chiste estuvo malo nivel, es buenísimo, ¿eh? Sí. O sea, joder. Bueno, ¿por qué se suelta un preso? Sí. Y, o sea, ¿por qué y se libera un preso? Se suelta un preso porque en 1759 la peste asolaba Málaga y entonces se canceló la salida de Jesús de Nazareno. Los presos entonces dijeron: nosotros somos los que sacamos al Cristo. Y le dijeron: no, vosotros seguís en la cárcel. Y entonces cogieron y se escaparon. Lo sacaron, volvieron a la cárcel y la epidemia cesó. Así que Carlos III decidió por eso indultar un preso. Y desde entonces se suele indultar un preso. A ver, es que me he perdido, lo siento, es que estoy ahí un poco. Sí, a ver, los presos se escaparon. Sí. Secuestraron al muñeco. Sí. Dieron un paso al muñeco. Sí. Volvieron a. Y volvieron a la cárcel. Muy bien, ¿y qué? Y la epidemia cesó. Es verdad, que es que y se me había por olvidado. Eso Carlos III decidió que, gracias a ese gesto que hicieron esos hombres, por Cristo y por Dios, aunque son ladrones, tener en cuenta que Jesús se le crucificó al lado de un ladrón. De dos. Eso. Pues eso, tío, liberan un preso y ya está. La saeta, eso que de esa tontería que he cantado yo antes, pues esa viene, aunque no lo parezca mentira, de los que llamaban a la oración en las mezquitas, mezclado con cantos judíos, y luego ya los franciscanos pues los estructuraron en cánticos y en el siglo XX se hizo el rollo este flamenco. Ya está. Pero vamos a unas cosas muy curiosas. Esta le va a gustar a usted, don Mazapán, digo Díaz Zapán. Una curiosidad que pasó durante la República. La Virgen de la Estrella. La llaman la Valiente. ¿Por qué? Porque en 1932 fue la única cofradía que tuvo los huevos de salir. Y aún así fue apedreada en las calles Rioja y Tetuán. Le lanzaron una bomba casera que no explotó. Y le metieron 3 tiros de pistola en la Plaza del Triunfo. Y aún así logró hacer el recorrido y regresar a Triana. Joder, y por eso le llaman la Valiente. ¡Viva la Virgen María! O poder de Cristo. ¡Viva! La Virgen de la Estrella, la Valiente. Eso. Vale. Guapa, guapa y guapa. Muy bien. ¿Se dice así? Luego, hay una cosa curiosa que yo no lo sabía, pero que si retransmiten las procesiones deberían ustedes verlo. Y es que en el paso de la Esperanza de Triana hay 2 angelitos con chupete. Uno dorado y otro de plata. Anda, mira que hay. Sí, ¿y? Pero yo no sé qué pintan, no lo explican bien en... No, internet es que no vale para todo, ¿eh? Claro, es que no. Y luego nos vamos, falta devoción. Nos vamos allí de los mares, que como don Lesatín bien sabe por sus cortes grandiosos de gente perturbada que hay allí en aquellos países de Sudamérica y América Latina, tienen varias supersticiones. Son gente muy, un poco atrasados todavía, no les dejamos bien civilizados, todo hay que decirlo, pero bueno. Atrasados pero heterogéneos, ¿no? Sí. Muy bien, cortarse el pelo en Viernes Santo te hace que crezca hermoso todo el año. Un niño que nazca en Viernes Santo tiene el peligro de traer el anticristo. Chungo. Regañar a los hijos durante esa Semana Santa es llamar al diablo. O si te vistes de rojo, se te aparece el diablo. Si le pegas a un neno vestido de vermello, en vez de así, golpeas fuerte contra con él, en plan, golles o neno contra un... ¿Eso también trae Satanás o no? No, eso te trae una multa por malos tratos. Ah, bueno, bueno. Pero se queda dentro del ámbito civil. Sí. Ven. Pero es que es allí, no es aquí. O sea, aquí somos más civilizados. Ah, teníamos que cruzar o Atlántico para poder... Esto no vale respetar aquí. Respetar nenos somos, contra las paredes. Aquí somos gente progresista. Tenemos constitución, somos laicos. Hombre, claro. De libertad de religión y todas esas cosas. Total, no es como allí, en aquellos que están todavía con taparrabos. Nada que ver. No. Nada. Vale. Y hay que abstenerse de tener sexo. ¿Por qué? Durante la Semana Santa. Porque te quedas pegado a la pareja. Y con esto termino la sección de breves curiosidades de Semana Santa. Hijos míos, ser buenos, no me comáis carne, no me comáis más que pescado y, en fin, que Dios os espera al final del camino. Creía que vas a decir una grosería, pero bueno, te has quedado. Me cago en Dios. Me quedo a gusto, No, no, esa es una vulgaridad, por cierto. Sí, no, ¿por qué? Es una expresión popular. Que no, no era eso. Hay que decir cosas más menos vulgares, como me cago en el Altísimo, me cago, no sé. Ay, ¿sabes hay que currarse un poco más, hombre. Contó una vez el señor Evacuol, que fue yo que me truxo a mí por primera vez a esta terapia, dice... Que non que diga él, que a blasfemia máis gorda que se di, que no seu pobo. Eso va para a audiencia, esto lo están oyendo, que nos tienen vigilados. Me cago en las tetas de la Virgen pa que el niño mame mierda. Coño. Que diste, mi madriña, qué imaginación, ¿eh? Eso que lo pille Biuli Toledo, tío. Haz una peli entera. Mira, ya da el timbre desganado ahí, venga. Sabiendo que no tiene mucho... Pegue un grito, hombre, den un golpe bien fuerte. About the time the sun come up. Well, now you guys all know what I'm talking about. When I walk in the door, all the lights went out. For crying out loud, you know it's enough to get a good man down. I woke up and shook the cobwebs from my head. I could tell by the look in her eyes, she wished I was dead. You know a man will take an awful lot from his spouse. I wonder sometimes if I'm a man or a man. For crying out loud, you know it's enough to get a good man down. I found a note stuck on my door. It read, I'm sick and tired, and baby, I won't be back no more. When I went all to pieces and nearly lost my head, I wasn't losing a love, I was rising from the dead. For crying out loud, you know it's enough to get a good man down. When I went out on the town, and boy, I really grew it up. I come straggling home about the time the sun come up. But now you guys all know what I'm talking about. When I walk in the door, all the lights went out. For crying out loud, you know it's enough to get a good man down. Well, for crying out loud, you know it's enough to get a good man down. Trastorno Tripolar presenta. En la cosmogonía. Maestro, algunas gentes dicen que usted está loco. El primero que lo dijo fue precisamente Dalí. Porque hace exactamente 35 años. Un día memorable cuando me pidieron la diferencia que había entre un loco y Dalí, respondí que casi ninguna. Que la única diferencia que había entre un loco y Dalí era que yo no estaba loco. Pero por los demás es casi lo mismo. ¿Cómo? No entiendo bien. ¿Cómo? No, digo, la única diferencia entre Dalí y un loco es que no estoy loco. Que es una diferencia mínima, pero muy substancial. Ha sido otra píldora de trastorno tripolar. Con el divino se aprenden todos los días cosas nuevas. 鲜花送给了我，表示你 话送给了我，表示你的深深情。我画一个香吻给了你，表示我的确切。好天气，好大雨，我们欢笑在一起。 As I look deep into my eyes, the madness in a darkened spirit hung from this padded society. I reach up to cut the strings, realizing that I am Gigi Ga! Gigi Ga! Gigi Ga! Bueno, bienvenidos a la sección Vivan los Gigi Guys. Yeah! Joder. Esta semana esta... galletas, lo siento. No, no me mates, no me mates. Esta semana viene Derek Paravicini. Este, esta criaturita aquí, por favor, prestar atención. ¿Cómo se llama? Habría que hacer una foto Derek para nuestro... Paravicini. Pero es humano. Es un humano, es un inglés. Rápido, sea bueno, moderno. No, póngalo humano, en el Facebook. Humano, británico. Sí, sí, británico, británico, inglés. Y es, a ver, como un niño prematuro que nació con 25 semanas, que antes hemos calculado que eran 6 meses, así, sí. Y con poco más de medio kilo, con una ceguera total y un autismo severo, ha llegado a ser uno de los pianistas más y uno de los mejores pianistas del mundo. A ver, ¿alguna teoría? ¿Cómo empezó? ¿Cómo empezó? Un niño prematuro, ceguero. Saiu antes, porque tenía prisa por tocar o piano. E por eso, como era muy fan dos pianistas, dixo, quero ser como Ray Charles, non vou a salir. ¿Y cómo, conocía a Ray Charles? ¿Y a joder, pois pues a través do cordón umbilical. Claro, que porque madre. O son, os sonidos entran a través do cordón umbilical e fan a formación do ser humano. Pero... Ainda que sendo británico, un nunca sabe. Porque pero yo creo que ha salido más. Es más moderno, yo creo que más bien es Stevie Wonder. Yo sí, creo pero nació en el 89. Yo creo que es más bien Arthur Rubinstein. 79, perdón. Pero es parte del mismo linaje. Es parte de la misma... Sí, una gran saga. Trayectoria. De bueno, pues no. Empezó todo aporreando un teclado. O sea, básicamente empezó así a tocar. Pam, pam, como Fast Waller, porque era por Fast Waller. Que es clásico. Todo. Y poco a poco empezaron a salir sonidos. Y, hombre, él tiene una habilidad innata... Me va a matar otra vez, ¿viste? Por favor, apaga el móvil. Bueno, perdón. Empezó con... Eso, aporreando el teclado. Empezó a hacer sonidos. Un teclado de estos chiquititos de juguete. Empezó a hacer sonidos y poco a poco... Bueno, tiene una habilidad excepcional esta persona. Y empezó a hacer sonidos y le regalaron, cuando ya tenía 2 años, un órgano eléctrico. Y ya tocaba a los dos años y era capaz de tocar cualquier melodía que escuchaba. Bueno, más o menos, cualquier pero melodía que escuchaba. Pero dedos tiña, ¿no? Sí, dedos tiña, sí. Claro. Y eso ayuda, que pero, eso facilita. A los 2 años también los dedos los ponía de manera diferente para poder hacer las notas que una persona adulta haría de una manera. Y él, como no llegaba, era capaz de ponerlas de otra manera para que sonaran así igual. ¿Vale? Era como un telepredicador de estos pequerrechos que van con un traje así de señor mayor, ¿no? Que se mueve, que el micrófono queda súper grande, pero un pianista. Bueno, le han llamado el... Mano crispada. Pues sí, la mano crispada seguro que sí. Le han llamado el iPod humano y la rocola humana. Aunque, porque es capaz de, tú le dices cualquier canción, esto son curiosidades ya, perdón, peculiaridades. Cualquier canción la escucha una vez, bueno, si es muy simple y sencilla, y es capaz de reproducirla. Si es muy complicada, a lo mejor la tienes que escuchar varias veces, pero le preguntas, le dices, tócame cualquier canción, ¿no? Y la toca. Y, pero esa no es una de las. No es solo su habilidad de aprender canciones rápido, sino que es capaz de. ¿Cómo se dice? No sé, es que yo de estas cosas de música artegiar. Es interpretar, uno tiene una sensibilidad especial para interpretar las canciones, para meter notas, para tiene todas las notas que ha escuchado en su vida las tiene como dentro del cerebro y entonces como un puzzle. Entonces sabe cuál viene. Bueno, sí, pero para él es innato. No. Para él es innato. No, tantas notas que escuchó, pero hay sete. O sea que tanto te da que da de tanto. 12. Sí, es capaz de ¿tantas hay? 12. Hay 12. Y de improvisar y saber cómo pensaba la que había 7. O sea, tiene esa capacidad. Y todo esto, la capacidad, viene porque tiene una retinopatía de prematuridad. Hombre, que es en los años 70, por lo visto en Inglaterra, a los niños prematuros le daba un de esto intensivo en las máquinas estas de oxígeno, de ¿cómo se llama? Incubadoras. Incubadoras, perdón, gracias. Las incubadoras, y le ponían demasiado oxígeno y por eso perdió la vista. Y hay muchos niños que se quedaron ciegos en esa época por eso. Y todos estos niños, hay un gran porcentaje que tiene un perfect pitch, que es un sonido que te da una melodía y la dices exactamente igual. Oído absoluto se llama. Oído absoluto. Perfecto, gracias. Que no es lo mismo que absolutista. Oído absolutista es otro tema. Y esta persona que es capaz de tocar todo lo que le dé la gana del mundo. ¿Pero es absolutista o es demócrata? Este era absolutista. Ven. Por supuesto. Porque no era capaz de. Era su propia manera de hacer las cosas y ya. Y hasta la adolescencia era incapaz de decidir qué canción tocar. Si no le decías, le daba la instrucción por el autismo, toca esta canción o toca el piano, no era capaz de tocar. Entonces era un ser humano. Bueno, teniendo en cuenta que era británico, pero obediente. Más que obediente, es la imposibilidad de hacerlo sin. No tiene la capacidad de desobedecer. No era independiente. No era independiente, hasta la adolescencia. Él votó. ¿Qué votó uno Brexit? ¿Que sí o que no? Eso se lo habrá que preguntar a él. Es que no, como era ciego, no encontraba la urna. No pudo votar. Pero podía votar pianísticamente. Pero, bueno, y ya lo último, ya acabo. Su manera de conectar con la gente y con el mundo era por medio de la música, porque no es capaz, es no verbal. Tenía ecolalia y un vocabulario muy rígido a la hora de establecer conversaciones con personas. Ya a partir de la adolescencia fue fundamental para su vida y su desarrollo. Claro, cuando se quería relacionar tocaba una melodía de Locomía. Porque hablaba el pasado. Fiesta. Bueno, no, es presente. El chico nació en el 79, o sea que tendrá como 38 años o 39. Y también es su manera de relacionarse con la música. Tenía una sensibilidad especial y elegía una persona que es incapaz de comunicarse. Elegía para cada momento una música especial. Por ejemplo, cuando su abuela se iba a morir, eligió como canción de despedida la canción primera que tocó con ella. Activamente. Caray, qué bonito. Y en muchos momentos de su historia de su vida, es que me acabo de leer su libro, que se llama In the Key of Genius, es que no está en español. Y eso, y elegía canciones concretamente especiales para el momento de la situación, del contexto. Sintonías o con el significado de la canción. Escuchemos esta conversación. ¿Qué canciones o qué le gustaba? Bueno, tocaba de todo. Operación Triunfo, fundamentalmente. Clásica, jazz, es que le puedes. Sí, tiene una página, tamante, tiene una página de Facebook que la gente le hace proposiciones. Le dice, tócame. Bueno, no sé si tocaría cualquier canción de. ¿Tocaría himno de España? Seguro, sí. Sí. Hombre. Es que esa hombre. Chunda, chunda. Pero bueno, puede tocar. Bueno, está también. Aprendió la música clásica, pero ha aprendido también jazz. Ha tenido diferentes profesores. Bueno, su profesor queda Adam Oakleford, que es una persona. Hombre, un amigo de toda la vida, sí, conocido. Es que tuvo un buen maestro, hombre. Oakleford, a ver, estas habilidades. Hombre, que si se tiña dedos nas dúas mans, tiña dedos nas dúas mans. Sí, sí, sí. Y además lle da clase Adam Oakleford, joder, así también. Sí, soy yo, Oakleford. Música. Ciego es autista. Hombre. Es que. Venga, Oakleford, venga, vamos ahí. Me estoy poniendo ahí. No, Oakleford. Sí, bueno, pero ahora hay un final de la pieza. La historia. Ya está, ya está. Claro, no, pero acababa con algo, ¿no? ¿Lo va a presentar usted? Ah, bueno, esto es solo él, simplemente él haciendo que. Ah. ¿En qué? Un poquito de mostrar. No, es que yo estoy fascinado porque el señor Don Diazepam conoce el contenido de su sección, conoce cómo acaba, con una muestra sonora de este señor tocando. Vaya brasa le ha estado dando. Y lo que me sorprende es que lo haya tolerado. Ya, es verdad, ¿eh? Porque sabe usted que yo no voy a cometer el sacrilegio de cortar por la mitad la cosa esta que no, es muy larga, ¿no? Eso bueno, es, está usted eso diciendo que hay prefabricación. No, no. Eso es un sacrilegio que yo no cometeré nunca. Y ahora nos vamos a tragar la rasodia. Oh, potismo. La rasoda húngara de Brandt, pues el señor es chamadere para ver. Y no hay nada más que hablar. 7 minutos y 20. Hombre, yo hubiera preferido la versión de Beatriz Richard o de Yuhagan, pero bueno. Adam, ya por fin ponemos música decente. Atrévase usted a cortarlo. Pues eso. Thank you for the request. The piece that was most requested was Hungarian Rhapsody. Querido don Lexatín, la vida moderna requiere dinamismo, ligereza, productividad, así que muerda un palo y si quiere escuchar la rapsodia hágalo en su casa. El público ya perdió respeto por la integridad y pierde rápidamente la atención, así que... Estoy contento, don Evaristo. ¡Ay! ¿Qué es, pues, don Evaristo? Cuénteme, ¿por qué está tan contento? Porque ya no tengo que comprar el pan, porque ya no tengo que comprar la leche, porque ya no tengo que comprar la carne. ¿Qué? ¿Ya se hizo millonario? No, sino que no hay. ¿Y entonces por qué está tan contento, don Eva? ¿Qué? Don Evaristo. Porque todavía tengo mi full blanco, rico tabaco negro. Y lo encuentras en todas partes, y a precio de sueldo nacional, y lo que más me importa, que no es importado. Full Blanco, fino tabaco negro. Desde 1892, un solo cambio. Ahora con filtro. Hey, hola. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué terapia es esta? 160. Muy bien. ¿Y qué Pokémon es este? 160. Muy bien. Pues el 160 es Feraligatr. Díganlo conmigo. Feraligatr. Sí, es un poco difícil de pronunciar. Bueno, este Pokémon es la evolución del 159. También es de tipo agua. Y es un Pokémon que parece recién salido del Ponaeri. ¿De qué? Del Ponaeri. ¿De qué? ¿De él? Del Ponaeri, es como de la ruta del bacalao, así. Vale. Es como un poco vale. Flipado, ¿no? Ah, vale. Hostia, yo pensaba que estaba hablando de un puente aéreo. Bueno, algo así, ¿no? Puente aéreo, ok. Es más grande que sus preevoluciones. Pesa 88 kilos. Caray. Y mide 2 metros 30 centímetros. Este no es para tenerlo ahí en... Este no es para discutir con él. No, discutan con este Pokémon. Y de hecho... ¿Es agua o fuego, perdón? Es agua. Ah, vale. Se dice que si pasa de los 100 kilos, es incapaz de ponerse en pie. Joder. Rueda, ¿no? Muy tocho. Bueno, más o menos como yo. También, efectivamente, es más fuerte y más fiero que sus preevoluciones. Si cierra sus mandíbulas sobre un Pokémon, no lo soltará hasta que sea vencido. Este es chungo, ¿no? Este es chungo. Y rencoroso. Y rencoroso, porque además... es capaz de esperar mucho tiempo bajo el agua hasta que aparezca un Pokémon desprevenido. Pero o sol no, solo bajo agua, ¿no? No, es de agua, solo bajo el agua. O sea, él no fuera es, de agua no tiene paciencia ninguna, espera un cuarto de hora como mucho. Como mucho, vale. Pero por eso está ahí viviendo en el agua. Claro. Y además es un Pokémon que se suele usar para atacar, porque cuando es atacado ignora el daño y solo se preocupa en atacar a su rival. Pero le va a medicación destruirle. O vaya pelo. No, este va a pelo. ¿Sin medicación? Sin medicación, los Pokémon no se medican. Hostia, Antonio, más violento que los japoneses. Este es más violento que todos los bacalas juntos. Oh. Solo le falta un North Face de estos, ¿no? Un Rock Noise de estos, ¿no? La chupa de estas dos. Una Dainese. Es North Face, ¿no? Es North Face. No, es el Rock Noise. Ese que te hacía como tocho. Rock Noise, Rock Face. No os habláis de Dainese. Oye, esto es... Ponaeri. A ver. Ponaeri. A Dainese era. A ver, este Pokémon no me está gustando, ¿eh? No me extraña que no le guste, porque podría atraparla entre sus fauces y no soltarle jamás, hasta que este se rindiera. ¿Y podría con el doctor en Alapril? Sin duda alguna. ¿Y con Lesatín también? Sin duda alguna. No sé. Podría con todos nosotros. Bueno, pues nada, este no me gusta. No mola. Bueno, pues terminemos con este Pokémon. 160. Huyan del agua. Huyan, que este es chungo, ¿eh? ¿Y cómo se llamaba? Acabarían veneno. A mí me ha caído simpático. Yo no sé por qué. Feraligatr. Los 10 mandamientos del buen burócrata. Quinto mandamiento. No pondrás hoy el sello que puedes poner mañana. Deje aquí su solicitud y vuelva la próxima semana. Pero si solo es la firma suya, voy a perder esta oportunidad de trabajo. Ese es su problema, señor. No me haga eso. Ya le dije que vuelva la próxima semana. Una producción de radialistas.net. ¿Sí? Yo por la rapsodia húngara, ¿le parece un buen tema? No, hablamos de la rapsodia húngara no, y del futuro no. del programa. No, creo que hemos tenido internet. Un programa bastante incluirá intenso. Incluirá la rapsodia húngara en... ¡Cállese ya, no? Joder, cállese. ¿Pero ya! ¿Por qué no propone usted hacer un programa semanal? Que es lo que estábamos todos esperando. No. Si ya me he cansado de proponerlo. Si ya se propuso. No, pero... solo se rechaza porque yo no soy capaz de seguir el ritmo. Es una tradición. Proponga, programa semanal. Venga, terapia semanal, venga. No, la no. semana que viene penitencia, que es Semana Santa. No, 160 ya hemos tenido. Yo tengo una idea mucho mejor. Mucho mejor, porque sabes que hay una serie de documentos sonoros que hay ahí en posesión de una persona que quiere deshacerse de ellos. Entonces, un buen primer paso para esos documentos sonoros es que pasaran cada 15 días por aquí caras completas, de esas cosas que le gustan a usted tanto, don Diazapán. No le estoy prestando atención, o sea, es como que me quedo muñeco. Pues una cara completa de Joaquín Sabina, por ejemplo. Otra de Víctor Manuel. Yo quiero una de Rafael. Otra de Coppola. De hecho, ya el documentalista es el señor que va a hablar a continuación. Yo puedo traer de Perales. Ahí está. Oh. Yo puedo traer a Trinca, solo llego hasta ahí. ¿Qué? No le veo suficiente cara de asco. Creo que le ha colapsado. Le ha dejado el sistema nervioso y mental colapsado. El sistema nervioso. Va a tener que reiniciarse. Don Diazepam. Le ha dejado. ¿Cómo se dice cuando se atascan los ordenadores? Le ha dejado colgado. Reiníciese. Se me ha colgado el Windows, ¿no? Sí, hay que apagar y volver a encender. Eso, apáguese y encienda. Bueno, esta terapia ya ha terminado, es la 160 y yo creo que... Sí, hay que hablar de los autobuses, del número 160. No, porque yo necesito más tiempo y no... Sí, hay más tiempo, todavía. No quiero más tiempo. Si usted se alarga lo suficiente, a lo mejor no cabe la rapsodia húngara, ya hay que quitarla. ¿Qué rapsodia húngara? La que hemos escuchado antes. Es verdad, es 7-20 minutos de duración. Le he borrado. ¿Alarga usted o entra la rapsodia húngara? Usted deberá. Prefiero como rapsodia, terapia. Rapsodia. Que hable el público. A ver, ¿qué dice el público? A ver, centramina. ¿Qué dice la gente? Rapsodia. Rapsodia. Húngara. Despedimos, ¿no? Es un momento. ¿Cómo que hay un momento? No, que yo tenía un poco más de fundamento. No, de penitencia para usted. ¿Penitencia? Sí, alargaremos el discurso, digamos algo más. Díganlo ustedes. No. Diga algo, alargue el programa. Rebélese contra el dictador. Queridos radio oyentes, nunca se olviden de mear mirando hacia Inglaterra. Como dijo nuestro gran capitán Blas de Lezo. Si la situación de Bater no coincide con el pensamiento. Lleven ustedes una brújula para saber dónde está Inglaterra. Ese es mi momento, el momento que va a ser rápido. La terapia 160 ha sido un auténtico infierno. Hoy era el Día Mundial de la Felicidad y se ha vuelto la felicidad contra nosotros. Y ahora mismo yo me voy. ¿Cómo me voy? Triste. ¿Cómo? Triste. Triste. Melancólico. Infeliz. Infeliz. A ver, Bólico. Acérquese. Mono celebro no. Un mono propósito. No. Mono no agua. ¿Qué tal? Saudade. Pues es. Caótico. Estás eso. Estás cabreado. A mí la próxima vez que me invitéis, por favor, que traiga un guión o algo, ¿no? ¿Qué guión? Algo. A mí nadie me ha avisado de nada. Se viene aquí. Eso va esto, a que usted haga hacer usted la escaleta. ¿Tiene tiempo usted para hacer una escaleta? A mí me han hecho venir a pelo, que se nota. Venga, escaleta. ¿Pero tiene usted tiempo para hacer una escaleta? ¿Haría una escaleta ahí toda la semana? Hago una escaleta. Ahí, con los tiempos, ahí. Done it, Kelly! Whee! Great!